pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Cuando Cristo venga a buscar su pueblo, a ese pueblo que un día prometió venir en gloria levantar. Esos serán, esos serán, esos serán transformados en un cuerpo celestial, y todos con sus vestiduras blancas van a reunirse con Cristo a una fiesta a celebrar. Y esa fiesta es la boda del Cordero, y la novia es la iglesia que Jesús viene a buscar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con aquellos que miraron hacia atrás y volvieron a los viejos rudimentos, a los malos pensamientos, a vivir lejos de Dios? Y volvieron a los viejos rudimentos, a los malos pensamientos, a vivir lejos de Dios. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con aquellos que valientes le esperaron y entre lágrimas las luchas soportaron, esperando siempre en el Salvador? Esos serán, esos serán, esos serán transformados en un cuerpo celestial, sus vestiduras blancas van a reunirse con Cristo a una fiesta a celebrar. Y esa fiesta es la boda del Cordero, y la novia es la iglesia que Jesús viene a buscar. Y todos con sus vestiduras blancas van a reunirse con Cristo a una fiesta a celebrar. Y esa fiesta es la boda del Cordero, y la novia es la iglesia que Jesús viene a buscar.